Thank you. ¿Qué? ¿Qué está esperando el guano? ¿Quién quiere tocar? Aprieto, saco este mute y lo que yo transmita van a escuchar los guanos. ¿Qué? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué está? ¿Qué está por internet? Si lo conectara, tocaría el guano. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.